Tu nombre, aleluya. Bien, vamos a considerar en este día la segunda parte de Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 30, que nos habla acerca de la justificación. Y hemos estado hablando en el programa anterior de que Dios ha hecho a Jesús sabiduría. Lo segundo que nos dice el texto es que Dios ha hecho a Cristo justificación. La Biblia presenta a Cristo como nuestra justificación. La justificación es un acto judicial de Dios en el cual Él declara, sobre la base de la justicia de Jesucristo, que todos o todas la demanda de la ley están satisfecha con respecto al pecador. Es única en la aplicación de la obra de redención en cuanto es un acto judicial de Dios. Una declaración respecto al pecador y no un acto o proceso de renovación como son la regeneración, la conversión y la santificación. Aunque a través de la justificación Dios ve al pecador con estimación, no cambia su vida íntima, no afecta su condición, sino su estado. Y en ese sentido difiere de todas las otras partes principales del orden de Dios para la salvación. La justificación envuelve el perdón de los pecados y el hecho de ser restaurado al favor divino. La Biblia enseña con claridad que el fruto de la justificación es mucho más que el perdón. Los que son justificados, la Biblia nos enseña que llegan a tener paz para con Dios. Otro término que se usa en la Escritura es seguridad de salvación, cuando expresamos al momento de alguien preguntar que si somos salvos, lo hablamos con seguridad. En el capítulo 5, versículo 1 hasta el 10 del libro de los Romanos, encontramos el texto que dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, la Biblia nos habla muy claro acerca de cómo Jesucristo nos justifica, cómo Dios proveyó a Cristo para que Él fuera nuestra justificación de una forma externa, de manera que nosotros pudiéramos expresar a través de la esperanza que tenemos de que sí hemos sido justificados de toda transgresión, culpa y pecado pasado. La justificación también en la Biblia se describe como una herencia entre los que han sido santificados. En el libro de los Hechos, en su capítulo 26, versículo 18, leemos lo que escribe Lucas a la iglesia. Le dice, en algunas palabras expresadas por Pablo, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estas palabras la pronunció Jesús y se la dio al apóstol San Pablo como testimonio después de la convicción de Saulo, para que Saulo se moviera en base a esta palabra de fe y pudiera ser el intermediario en cuanto a la predicación entre los gentiles y Cristo. De manera que una de las cosas que Jesús le dice a Pablo es de que los creyentes, al ser justificados de los pecados, entonces llegan a alcanzar la herencia entre aquellos que son santificados. Podemos decir, para establecer diferencia entre la justificación y la santificación, lo siguiente principio o aspecto que podríamos enumerar. Número uno, la justificación remueve la culpa del pecado y restaura al pecador a todos los derechos filiales incluidos en su estado como hijo de Dios, juntamente con una herencia eterna. La santificación, al contrario, remueve la corrupción del pecado y produce la liberación para que el creyente lleve de conformidad a lo que Dios se propone: restaurar su imagen en el creyente. Este es el propósito de Dios en salvar a los seres humanos, que estos puedan llevar nueva vez a través de Cristo su imagen, así como en el principio, antes del hombre pecar, Dios tenía una comunión directa con el hombre. Hoy podemos tener esa comunión con Dios a través de Cristo, quien Dios ha plasmado la imagen de su Hijo en nosotros, para no vernos a nosotros, sino ver a su Hijo en nosotros. El segundo principio es que la justificación tiene lugar fuera del creyente, en el tribunal de Dios, y no cambia la vida interior de aquel, aunque la sentencia lo hace volver al hogar subjetivamente. Es una obra de sujeción la santificación. Por otra parte, la santificación tiene lugar en la vida íntima del hombre, y su vida va creciendo poco a poco al ser afectado en todo su interior. Estamos estableciendo esta diferencia para no llegar a confundir justificación con santificación. Un tercer principio es que la justificación tiene lugar de una sola vez por todas, es decir, somos justificados una sola vez. En otras palabras, somos justificados de golpe, una justificación completa y para siempre. No hay grado en la justificación. El hombre queda justificado una sola vez por completo. A diferencia de la santificación, entendemos por la escritura que es un proceso de renovación continuo. La santificación tiene que ser velada en el diario vivir de los creyentes para así mantenerse en un estado de crecimiento. Un cuarto principio es que aunque la causa meritoria de ambas, tanto de la justificación como de la santificación, descansan en los méritos de Cristo, la causa eficiente es diferente. Es decir, el Padre declara justo al pecador, mientras que el Espíritu Santo hace la obra de santificación en el creyente. La justificación, en resumen, podemos decir entonces que es la acción soberana de Dios por la cual el pecador, bajo condición de arrepentimiento y fe en un Salvador expiatorio, es perdonado de sus transgresiones pasadas, restaurado al favor divino y tratado legalmente como si no hubiese pecado. Vemos claramente en la parábola que se nos narra acerca del hijo pródigo en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, del versículo 11 al 22, podemos leer el texto que dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apartase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vístanle, y ponerle un anillo en su mano, y calcen sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En esta ilustración o parábola vemos claramente un cuadro de lo que es la justificación. Cuán perdido estaba este joven, aún estando consciente de que su condición y de que su estado no era lo correcto, pero llegó un momento donde él en su vida reflexionó y se sintió necesitado del calor, de la protección, del cuidado y de los elementos necesarios que le podían seguir proporcionando vida, y decidió con necesidad refugiarse nueva vez en los brazos de su padre. Un acto este que la palabra nos dice que cuando él llegó a la casa de su padre, llegó con necesidad y bajo humillación. Fíjese que en el verso 19, él consideró que no era digno de ser titulado hijo suyo, un acto de humillación y entrega y servidumbre, llegando hasta el punto de que su padre pide él que le tratara como uno de sus esclavos, siervos o jornaleros. Pero su padre vio que la condición de él era una condición de restauración, y dice que lo levantó y entonces comenzó a enumerar algunas cosas que hacían o que convertían en este hijo como un hijo nueva vez real. Entre ellos se cita que el padre mandó a que le colocaran un vestido nuevo. Lo segundo que la Biblia dice que el padre mandó es que sus manos, o en su mano, se le colocara un anillo, y que sus pies se le calzaran con unas nuevas sandalias, y sobre todo que se matara uno de los mejores becerros que él tenía en su corral, para celebrar la restauración y la nueva llegada de su hijo al seno del hogar. Es un cuadro típico, repetimos, de la justificación, de cómo, cuán perdidos estábamos los seres humanos, y Dios, a través de su hijo, como un buen padre, alabado sea el nombre del Señor, nos reconcilió con él a través de Jesucristo, como dice Romanos capítulo 5 versículo 1. Es decir, podemos hacer la paz, estar en paz con Dios a través de la justificación de Cristo. Por eso decimos entonces que la justificación es la obra de Dios hecha a favor de nosotros, poniéndonos en paz con su mandato, su gobierno y el orden de este gobierno. En resumen, o en síntesis ya final, la justificación quita la culpa de los pecados cometidos y nos vuelve a Dios. Cuando el ser humano es recibido porque se muestra con necesidad hacia Dios, este siente que sus pecados, este siente que sus rebeliones, que sus maldades pasadas, el Señor la ha borrado, y que ahora este puede comenzar una nueva vida en el orden de que ha sido convencido de pecado, de justicia y juicio, y ha tenido un nuevo nacimiento a través de Cristo. Con esta corta palabra acerca de la justificación, podemos entender sencillamente lo que la Escritura nos habla acerca de que Dios ha hecho a Cristo la justificación, para que hoy volvamos a su seno y hoy podamos rescatar la imagen que el hombre perdió a un principio, y que la llevamos a través de Cristo como la justificación nuestra. De esta manera terminamos esta segunda parte del capítulo 1, versículo 30 de Primera de Corintios, que nos habla acerca de Cristo como la justificación del creyente.

Señor, y está sentado en gloria. Aleluya. Aleluya, Señor. Serie Biblioteca Cristiana. Serie Biblioteca Cristiana. Blogspot.com.